Hola Marita, hace 2 días que no escribo y en esos 6 días pasamos por 2 aeropuertos. Mi mamá dice que nos vamos a refugiar en un país que se llama Holanda y que sí o sí hay que ir en avión. Vamos a cruzar el mar Atlántico. Hasta ahora cruzamos ríos, selva, tierra roja, pero no se veía bien porque había mucha neblina. La carta te la vamos a mandar después, pero mientras aprovecho a escribirte como si fuera un diario personal. Enrique me había regalado uno, pero no le pudimos traer, ya sabemos por qué. La pieza del fondo quedó dada vuelta. Mejor no hay que entrar. Aquí que le pidieron los documentos y junto con los de él se llevaron los de Andresito y el mío. Vos ya lo sabés igual. Y podés viajar porque no sé cómo consiguió un documento verde que es un pasaporte. Te dije que mi gato salió corriendo para lo de la señora de al lado y después me contaron que se quedó ahí. Me gustaría que la vayas a ver cuando puedas y le digas que vas en mi representación. Corina sabe que sos mi abuela y apenas te vea va a decir 3 miau, los 3 seguidos. ¿Me podés contar cómo te va con Corina? ¿Me podés contar si sabes algo de mi escuela? Para lo que sea, mami dice que podés contar con el cura Cocho. Por ahí sería mejor que te vinieras con nosotros. Me estoy por dormir, así que sigo mañana. La letra se me está yendo para el costado. Andresito se durmió a las 12 y 12 minutos. Ah, en esa casa el padre Facundo reza pero no usa traje. Es un cura moderno y en la mañana se llena de gente de lo que se llama favela o la favela. Nomás llegamos, me pareció buenísimo, igual que Enrique. Un beso mío y de un Cristo que está puesto justo arriba de mi cama. Postdata. Marita, a Enrique mi mamá me enseñó a quererlo como mi papá, y él me demostró que es mi papá para siempre.